María, bendita entre todas las mujeres. María, mujer bendecida por Dios. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. No me dejes, madre mía.